arrancamos con este pequeño muelle que nos impulsa al hiperespacio de Sinchilic Irratia. Bueno, entre otras informaciones nos llegan al correo, ya que llevamos un par de semanas de SimPax o Pax Sync. Hemos hecho una pequeña pausa meditativa y meditabunda en nuestro sistema ecológico interno, por lo que hemos hecho una pequeña falta en dos semanas, pero aquí estamos, raudos y veloces. Y vemos que el sillín de aquí, de Sinchilic Irratia, no está frío. Ha habido algunos culetes que se han apoyado y nos lo han mantenido caliente estos días pasados. Aún así tenemos el correo petati, lo tenemos lleno de informaciones que probablemente, aunque no nos dé tiempo a sacarlas todas esta noche, agradeceros a todos y todas los que nos mandáis toda esta información. Bueno, Marta Bouza nos informa que no es delito informar y solidaridad con Raúl Capín. Se realizaba hoy martes una acción en apoyo, como decimos, a este periodista que ha sido imputado por publicar imágenes que a continuación nos explicarán. Como decimos, esta concentración de apoyo a Raúl Capín, fotoperiodista imputado por realizar su trabajo. Se realizaba el martes a las 7 de la mañana. Tenemos un poco los datos transfugos. Hoy martes 19 de enero a las 10 de la mañana en el juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo 11 en la ciudad de Iñao. Se realizaba este acto de apoyo, como decimos, ya que Raúl Capín no ha hecho ningún delito más que el de informar, y es por el que se le acusa, y como decimos, en breves momentos nos informarán de lo que se acontecía. Perdón, está su comandante con unas ganas de darle pedales a la nave que no veas. También nos llega información desde Cuba, debate contra el terrorismo mediático. Nos van a contar y a descifrar quiénes son los 62 fenómenos o individuos más ricos del mundo, que poseen tanto como el medio mundo restante. Bueno, estos días se realizaba el Foro Económico Mundial en Davos, en el que, si te has pasado por allí, como te podrás imaginar, no te han invitado ni a ningún langostino, ni a alguna ostra, ni a ningún bogavante. Se lo han comido todos ellos. En este foro económico se reunían algunos de los 62 mayores millonarios que crecen un 44% desde el pasado 2010, crecen sus bolsillos, claro, no el del resto. Mientras que la del resto, que serían unos 3.500 millones de personas, se decrece su economía en un 41%, a ellos les crece el 44% y al resto les baja el 41%. Bueno, entre otras cosas, estas serán algunas de las informaciones que nos llegaban hoy aquí hasta la cartera del correo. y el resto que nos dé tiempo será lo que desgranemos como otros martes en el desfase lunar de hoy. Bueno, y el subcomandante sí nos explica que en estas dos semanas que hemos hecho este descansillo, sí, nos dice que estamos libres de controles policiales en las rotondas, que nos podemos encender el canutito, que no nos van a hacer la prueba pertinente. Estupendo. Y tú que lo digas. Bueno, y así sin más, nos vamos a acomodar las nalguitas en este sillón tan completito que tienen aquí instalado en Sinchiliquirratia. Vamos a dar hoy un buen masajito. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Thank you. snake, and you know he rules his den. Don't you know he's a crawling king snake, and he sure enough rules his den. Don't want you round his mate, he wants to use her, cause he's a real snake. Yes, he is. You know we caught him crawling when the grass was very high. He just keeps right on crawling until the day he died, cause he's a crawler. Ooh, Lord, he rules his den. Said, come on, give me what I want, babe. I won't crawl no more. He said, you know I'm going away, baby, be back for long. When I come to town now, baby, I want everybody, everybody to be gone. Cause I'm a crawling king snake, he said. I sure enough know how to rule my den. I said he's a crawling king snake, and he knows, oh Lord, he knows how to rule his den. He's gonna crawl up to your window, crawl up to your door. Got anything he wants, and I know you do, he's gonna crawl up on your floor. Cause he's a crawling, crawling king snake, and he knows the crawling, crawling, crawling low down snake now, and he knows how to rule his den. Now listen, he don't want you around his mate, cause he wants to use her, cause he's a show enough real snake, yeah. Crawl up to your window, crawl up to your door. If you got anything he wants, he's gonna crawl up on your floor. Oh, he's a crawling, crawling king snake. I said I know for sure he knows how to rule his den. And he don't want you around his mate, cause he's shown up, he's shown up a king's name. Shown up a king's name. Bueno, y Marta Bouzas nos manda información sobre la última concentración en apoyo al periodista Raúl Japín, fotoperiodista que está imputado por realizar su trabajo. Recuerdan, entre otras cosas, que dentro de una democracia es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocida por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobada en el año 46, así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego también había algún otro elemento de cuestión que quería reseñar, y es que hay un vecino de este barrio, el nombre muchos y muchas lo conocéis, Raúl Capín, el compañero que es fotoperiodista independiente y es vecino de este distrito, y que tiene un juicio el próximo día 19, el martes, creo recordar que es el 19, y es, bueno, pues, es algo absolutamente aberrante el que se haya producido esta situación, el que haya sido detenido, simplemente juzgado por, como dicen algunos carteles, por informar, ¿no? Todo el respeto a este compañero, en este caso por mi parte y por parte de los que así lo consideren, y evidentemente pues, bueno, pues este absoluto desatino, esperemos que quede en nada y que en el futuro este tipo de situaciones y de vulneraciones al derecho a la información pues dejen de producirse. Ha habido movilizaciones por parte de vecinos y vecinas en Calabria, y creo que todos y todas sabéis bueno, pues, lo absolutamente absurdo de esta situación que está viviendo el compañero. Bueno, como el pleno ha empezado con el reconocimiento a un compañero que es fotoperiodista, que está, se le pide 2 años de cárcel, tenemos el placer de que este compañero que nos ha acompañado, que ha fotografiado todos los las movilizaciones de los trabajadores luchando por sus derechos, nos acompaña hoy aquí. Y bueno, mi compañera Patricia, en nombre de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, quería leer un comunicado. Nosotros manifestar y agradecer al compañero Raúl Capín, que realmente ha estado defendiendo, luchando de verdad contra el paro, luchando de verdad por los derechos de los vicalvareños, las vicalvareñas y de todos los ciudadanos, agradecer que está aquí. Y decir que esto es un ataque más contra la libertad de expresión, que lo único que se le persigue es por hacer su trabajo, por ser un buen profesional, pero en este caso es un buen profesional del que está del lado de los que están marginados por el resto de la sociedad, del que está del lado de los trabajadores, y que lo único que ha hecho, su único delito, es ser nuestros ojos allí donde aquí nosotros no llegamos. Gracias. Queremos hacer un llamamiento desde la Asociación de Vecinos, como ha dicho Laura, a todas las vecinas y los vecinos del pueblo de Vicálvaro, que el próximo martes, día 19, en el juzgado de lo penal de la calle Julián Camarillo, cuarta planta, a las 10:45, método Ciudad Lineal, juzgarán a nuestro vecino, amigo, compañero de lucha y fotoperiodista Raúl Capín, que se enfrenta a una condena de 2 años por un presunto delito de atentado a la autoridad. Raúl fue sacado de su casa la mañana del 22 de mayo de 2013 por miembros encapuchados de la Brigada de Información de la Policía. Le acusaban del delito de atentado al haber asistido a cubrir la convocatoria a sede al Congreso del 25 de abril y el 23F, donde la policía cargó una vez más de manera indiscriminada contra las personas que habían acudido a la manifestación. Una vez más, el objetivo de la Cámara de Raúl y la prensa independiente se colaba en otra movilización social que acababa en carpas. Parece que las fotografías incómodas de las prácticas brutales y antirreglamentarias de la policía molestan a los de arriba, ya que aparte de poner de manifiesto la violencia policial, estas fotos son la única prueba, documental que demuestran en un juicio la inocencia de aquellas personas que son detenidas en estas cargas indiscriminadas. De este modo, han resultado ser un salvoconducto para eludir el pacto represivo que impone al manifestante resistencia más atentado de la autoridad, igual a penas que pueden sumar hasta 5 años de cárcel y que tiran por la borda la versión policial y demuestran el montaje como en este caso. A partir de ahí entendemos como el gobierno del PP incluyó en la llamada ley Mordaza, que fuera constitutivo de delito fotografiar a policía realizando su trabajo, blindando de esta manera al agresor, Por todos estos motivos, vemos que todo lo que está orquestado hacia Raúl desde arriba es un castigo, y repetimos, castigo, ya que no tiene otro nombre. En esa línea se encuentra toda la campaña de criminalización y desprestigio que también ha sufrido desde las cabeceras de diversos periódicos de dudosa imparcialidad política, tachándole de violento y radical sin ningún tipo de prueba. Es el ejemplo del noticiario de Telemadrid, de Dossier Telemadrid, acusándole de ser un rostro de la violencia callejera. Es decir, medios de comunicación, de información, que todo tendrían que envidiar al nodo. Por eso os llamamos a acudir a los juzgados, vecinas, vecinos, colectivos del pueblo de Cálvaro, a mostrar vuestro apoyo, todo nuestro apoyo, porque creemos firmemente que esto vulnera todo el derecho a la libertad de prensa y de manifestación, aparte de una persecución política bastante clara hacia quienes muestran disconformidad. Solidaridad, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, por otro lado, encontramos también la entrevista a Raúl Capín, un fragmento de documental sobre libertad de prensa aquí en España, aquí o ahí al lado, como queráis verlo. Para derogar, de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden no legalizar supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Pues yo creo que cada día está más limitada la libertad de prensa aquí. Ahora el gobierno ya lleva varios meses anunciando que va a sacar una ley para decir qué informadores pueden estar cubriendo manifestaciones y qué informadores no pueden cubrir manifestaciones. Incluso en el Parlamento Europeo, hace un mes y pico, unos días antes de la detención, votaron en contra de una propuesta de libertad de información el Partido Popular. Sí, se vulnera y además está sometido por un lado al poder político y por otro lado está sometido al poder económico. El poder político, a través de las televisiones que son propiedad de los distintos gobiernos estatal o autonómicos, cuando dan los canales de la TDT, que es el gobierno quien se encarga de distribuirlos, te puede pasar como a HispanTV, que les han quitado el canal de TDT porque la información que hacía HispanTV no le venía muy bien al gobierno de Esperanza Aguirre. Luego, por parte de la publicidad, lo que existe es una censura que obliga a los medios a autocensurarse, porque si no se pierde ese ingreso publicitario que tienen, que es muy importante, ¿no? Aquí en España pocas veces se oye hablar de que Zara ha sido denunciada en Brasil porque tienen niños menores trabajando por menos de 1 euro al día, ¿no? o la tragedia de Bangladesh, estaba involucrado ahí el Corte Inglés también, ¿no? Donde hay gente, mujeres y niños también, que están trabajando en condiciones de esclavitud. Bueno, yo creo que la Constitución en su artículo 20 lo garantiza, ¿no? De todas formas, el poder político es quien debe crear las leyes que permitan ejercer esa libertad de información sin ellos meterse por medio, y deben ser los propios trabajadores de los diferentes medios los que con su trabajo hagan posible que esa libertad exista. Sí, en el sentido de reprimirme a mí directamente y de intimidarme. El día que hubo la marcha de los mineros aquí, en julio, estaba realizando una fotografía de una chica que estaban deteniendo y se acercó un UIP por detrás mía, me dio en la cabeza y me abrió la cabeza. Otras veces he sido amenazado cubriendo en el barrio de Vallecas una manifestación antifascista y a favor de un vecino de Vallecas llamado Alfon, que había sido detenido. Que esté detenido, además no había pruebas contra él, sino que fue una acusación de la policía, pero bueno, nunca han podido demostrar que esa mochila fuera de él. Ahí también me amenazaron por ir a cubrir eso, y hubo tres diarios, La Razón, El Mundo, que sacaron fotografías mías en un escrache que hubo a Jesús Posada, el presidente del Congreso, cuando un jefe de policía me arrancó el brazalete que me identificaba como prensa, se lo llevó y salí a reclamárselo, y esa foto la recortaron para que no se viera la cámara y pusieron manifestantes violentos, actúan, y después a veces sacó un artículo hablando de fotógrafos infiltrados que pertenecen a grupos de extrema izquierda. Y justo al mes de eso sufrí una detención en mi casa por parte de la Brigada de Información. ¿Bajo qué cargos? ¿Qué pasó? Me acusaban de atentado a la autoridad por los sucesos del 23F. En Atocha estaban deteniendo a una chica y estábamos un grupo muy numeroso de reporteros allí. Bueno, hubo empujones y eso, porque todos queríamos estar un poco en primera fila sacando la imagen de esa detención hecha por encapuchados que en ningún momento se estaban identificando como policías, eran simplemente personas que iban encapuchadas, ¿no? Entonces, bueno, entre los empujones de nosotros me medio caí allí al lado de uno de los supuestos agentes de policía, y por eso me acusan de atentado a la autoridad. El día 25 de abril se hacía una manifestación de rodeo al Congreso, y en el transcurso de la misma, desde la zona de Atocha hasta Embajadores, hubo incidentes, hubo barricadas, las estuvimos cubriendo, y en esas barricadas había cuatro miembros de policía, de Brigada de Información, que estaban allí presentes con la gente que hacía las barricadas y formando parte de ese grupo, ¿no? Nosotros hicimos las fotos. Al llegar a la glorieta de Embajadores, pues ellos, que iban con pasamontañas y la cara tapada y sin ningún identificativo, se echaron encima de dos chavales para detenerlos. Nosotros estuvimos haciendo las fotos y sí, sacamos a los policías encapuchados deteniendo a uno, que esos policías habían estado formando parte de ese mismo grupo que había estado en los incidentes, ¿no? Y por eso, bueno, nos han acusado de alentar a desórdenes públicos. ¿Me quiere decir que los policías encapuchados fueron parte de los que gestaron la acción violenta, impulsaron la acción violenta? Estaban entre ellos, por lo menos, y estuvieron todo el recorrido entre ellos. A nosotros nos llamó la atención que había chavales bastante jóvenes, que alguno iba con la pelota de básquet, otro iba con el monopatín, y nos llamó la atención que fueran tan jovencitos. y luego ver a unos señores encapuchados ya de una edad adulta, ¿no?, como de 40 años. Y ellos sí decían, esos cabrones de policía que me han dado aquí, mirar que esos cabrones cuando vengan van a dar duro y tal, ¿no? Y de alguna forma, pues los chavales que había allí se sentían un poco exaltados, ¿no?, cuando oyendo ese mensaje de la policía, y resultaron ser policías. Nosotros les habíamos hecho fotos en la manifestación, en el transcurso de las barricadas, y después cuando se pusieron a detener a los mismos chavales. En ningún momento vimos que ellos intentaran evitar que esos sucesos siguieran produciéndose, sino que estaban dejando pasar el tiempo y estaban allí al lado de esta gente que lo hacía. Y bueno, pues de alguna forma, si a uno le pueden acusar de colaborar en disturbios por estar en una manifestación que hay barricadas, aunque tú no las hayas hecho, no sé si también a lo mejor a unas personas que van encapuchadas, aunque sean policía y de alguna forma están incitando el ánimo de la gente, no sé si eso puede ser delito o no. Si es un ciudadano, es delito. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con tu caso? Bueno, está en el juzgado y esperando a ver qué nos dicen. Fuimos con el abogado a ver la causa del 23F por la de atentado a la autoridad, y me llamó la atención que cuando nos recibió el oficial que trabajaba en el juzgado, conocía el caso y preguntó: ¿tú eres el famoso periodista que ha denunciado a la policía y tal? Le dije que sí. Y me llamó la atención que él dijo: pues no te imaginas la paliza que han estado dando, que todo lo que hemos tenido que aguantar esta semana. Y un poco parecía querer decir que la policía llevaba muchos días allí presionando para que se aceptara esa denuncia, ¿no? Por el pájaro encaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso. Bueno, y escuchábamos a Raúl Capín, como decimos, periodista, acusado de hacer su trabajo, de simplemente por filmar cómo actúan las fuerzas represivas. Al final es él el acusado. Agradecer esta información que nos mandaba Marta Bouzas, y en la medida que tengamos más información del resultado del juicio, como decimos, a Raúl Capín, este fotoperiodista imputado por realizar imágenes y publicarlas sobre la actuación policial en distintas acciones en Madrid. Jack gave his wife $2. Como decíamos, según nos enteremos del resultado del juicio, os lo haremos saber. He knocked her down and blackened her eye. She came back home and told her husband a lie. Don't start me to talk, I'll tell everything I know. I'm gonna break up all this signifying. Somebody got to go. Yeah, yeah. La pista número uno nos acompaña Etta James con su Don't Start Me to Talking. Some money to go down to the beauty shop. He honked his horn, he began to stop. Said, take me, baby, around the block. Going to beauty shop walking, got to get my hair in a sock. Don't start me to talk, I'll to go. Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. ¿Podría colgarlo en internet? Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Uh-huh. Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconócelo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, tantas informaciones obsoletas o incluso curiosas, pero no menos importantes, que nos asolan. Se celebraba el Foro Económico Mundial en Davos, en ni más ni menos que en Suiza. Allá se reunían los mayores trapicheros del mundo, eso sí, con la comisura llena de bogavantes con mayonesa. Bueno, entre todas las informaciones que podemos encontrar en la red, nosotros hacemos un pequeño resumen y podemos observar que entre más de 3.500 millones de personas no tienen nada entre las uñas que rebañar, y hay 62 individuos que se lo llevan todo con su tripa de ceporros. Se lo comen todo. Entre 14 millones de personas, en un ejemplo, que se enfrentan al hambre en el sur del África. Y por el otro enfrentamiento están las 62 personas con mayores recursos económicos en sus bolsillos. La riqueza de estos 62 personajes millonarios crece en un 44% desde el 2010, mientras que en 3.500 millones de personas más pobres cae en el 41%. Estos grandes ricos estarían situados en Estados Unidos y otros 17 en Europa. El resto provendría de China, Brasil, México, Japón y Arabia Saudí. Bueno, desde esta página de Cuba Libre y el debate contra el terrorismo mediático, nos recuerdan que no podemos seguir permitiendo que cientos de millones de personas padezcan hambre mientras que las élites económicas absorben los recursos que podrían ayudar a las personas a salir de esta situación. Encima tienen el descaro de reunirse en reuniones con unos presupuestos de tan solo para hospedaje, transportes y demás de millones y millones de euros, cuando lo único que van es a hacer negocio y a reírse de las gentes que siguen siendo pobres a raíz de su riqueza. Bueno, así unos 7,6 billones de dólares de patrimonio de personas están en paraísos fiscales fuera de los países de origen. Y si pagaran impuestos a la reina, se generarían 190.000 millones de dólares más para los gobiernos cada año. Esto lo estima Gabriel Zuckman, profesor asistente de la Universidad de California en Berkeley. Por otro lado, también nos recuerdan que el 30% de todo el patrimonio de África está en el extranjero. Esto cuesta unos 14.000 millones de dólares en pérdidas de ingresos tributarios cada año, esto, claro, como no, al país procedente, que sería África. Bueno, esto, como decimos, de miles y miles de datos de información que han sacado de esta reunión en Suiza, que han hecho esos trapicheros, es el pequeño resumen que podemos hacer. Queda publicado en las tres dobles subes cubadebate.q. Bueno, aquí acaban recordando que en torno a 14 millones de personas se enfrentan al hambre en el sur de África debido a la sequía que se ha exacerbado por el patrón climático del fenómeno El Niño. El país más afectado sería Malawi, donde 2,8 millones de personas, o el 16% de la población, sigue pasando hambre, sequía y penurias. Esto sí, cuando estos dirigentes van a visitarles, les regalan un iPhone con imágenes. Del cambio climático. De la Tierra, yo les recomendaría un planeta. Este. Ed. Sí, bueno, es el planeta HEZ de la conformación de Andrómeda. No es muy grande, solo tiene 3 continentes. ¡Pero qué continentes! Espaciosos, con ríos caudalosos y mucha vegetación. ¡Y qué vistas! 2 lunas y un sol naranja grande y luminoso. ¿Y el cielo es azul? Turquesa. ¡Qué preciosidad! El sol tiene que ser muy grande. Porque según nuestros datos, la temperatura de la superficie es de 2.000 grados centígrados. ¿Tanto? Ah, se exagera mucho. No digo yo que no haga calor en verano, pero por la noche refresca. Además, esos datos están manipulados por la FGI. ¿Quién? La Federación Galáctica Inmobiliaria. Quieren que bajen los precios para comprar los planetas y luego recalificarlos. Además, con las estadísticas ya se sabe que cada cual las utiliza según le convenga. Bueno, ¿qué, capitán? ¿Cómo lo ve? Hombre,

Pero no entiendo. Dice que ha sido hace 5 minutos. ¿Dónde están las bolas de granizo? Se han derretido. El termómetro marca 50 grados a la sombra. ¿Puede creerlo? El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. No han encontrado nada. No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dése la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placa, Valladares, no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. Here we go. Bueno, y recogemos también el último boletín ecológico desde otras radios del mundo. Ofrecen la primera edición de este 2016 de informativo de Radio Temblor. Fenómeno del Niño, crisis del agua, minería irresponsable y demás. De enero del 2016. Titulares: Parque Nacional Coiba, Fenómeno del Niño y Crisis del Agua, Termoeléctricas, Cierre de Vertederos en Panamá. Parque Nacional Coiba. El pasado 22 de diciembre de 2015, luego que el crucero Star Pride, procedente de Costa Rica, atracara en aguas del Parque Nacional Coiba, debido a algunas averías en el casco, se dio una denuncia por parte de un grupo de ambientalistas, quienes demandan que se inicie una investigación sobre el vertido de desechos en el basurero de Montijo, área al sur de la provincia de Veraguas, ya que dicha acción se ha dado sin cumplirse con el protocolo de manejo de desechos de naves marinas costeras en Panamá. Fenómeno del Niño y crisis del agua. Panamá está sufriendo las consecuencias del fenómeno del Niño, según la NASA, y uno de sus efectos es el agotamiento de las fuentes hídricas. Al respecto, surgen interrogantes en torno a las soluciones propuestas por el gobierno. Por ejemplo, el proyecto científico multimillonario con el cual se busca la siembra de nubes mediante el esparcimiento de partículas hidroscópicas representa un riesgo para el ciclo atmosférico. También, en el marco del debate ante la crisis del agua generada por el fenómeno del Niño, surge la posibilidad de privatizar el lago Bayano, cuyo costo de construcción, producción y distribución de agua potable es de más de 500 millones de dólares. Termoeléctricas. Las termoeléctricas en los últimos tiempos han sufrido un rechazo por la sociedad civil y comunidades cercanas a las instalaciones, como en el sector oeste y en Bocas del Toro. En Panamá, los proyectos termoeléctricos son generados a base de búnker C o carbón mineral y tienen el rechazo debido a las consecuencias nocivas para la salud y el ambiente. En este escenario, son evidentes las contradicciones sobre la política ambiental del gobierno, ya que en la cumbre sobre cambio climático celebrada en París, en Francia, en el año 2015, el gobierno expresó claros compromisos de mitigación y adaptación. Sin embargo, la práctica señala incoherencias con dichas propuestas, ya que las termoeléctricas son grandes contaminantes. En cambio, y de manera positiva, el parque eólico de Penonomé en la provincia de Coclé rompió récord de producción de energía el pasado 1 de enero, tras alcanzar una capacidad de operación de 197.5 megavatios en la matriz energética nacional. Con este hecho, se vuelve a abrir el debate de por qué no optar por la energía eólica en lugar de las hidroeléctricas y termoeléctricas. Cierre de vertederos en Panamá. Ante la crisis de la basura que afecta a las comunidades de diferentes partes del país, las autoridades han anunciado que adoptarán medidas para erradicar este problema, según Eladio Guardia, administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Dichas regulaciones van desde la gestión de desechos urbanos y domiciliarios hasta el cierre de algunos vertederos a cielo abierto. Estos están ubicados en Peronomé, Agua Dulce, Chitere, Santiago y Las Tablas. Organizaciones de la sociedad civil consideran que dichas medidas tienen que unificarse con la creación de plantas de tratamiento en puntos específicos, dado las irregularidades con el manejo de la basura. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y el blog www.radiotemblor.org. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 82 de la primera quincena de enero del 2016. Bueno, y aunque estén en otras latitudes, vamos viendo que los mismos van jodiendo a los mismos. Tenéis este resumen de o boletín de noticias y otros como Colombia, que asesinan al dirigente social de Catatumbo. El pasado día 16 eran asesinado con múltiples impactos de bala la dirigente social Nelly Amaya Pérez cuando se encontraba atendiendo su establecimiento comercial. Esto es Noticias Mundo Real. Colombia, asesinada dirigente social del Catatumbo. El pasado 16 de enero fue asesinada con múltiples impactos de bala la dirigente social Nelly Amaya Pérez cuando se encontraba atendiendo su establecimiento comercial. La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, organización conformada a finales de 2005 por habitantes de las áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen, los cuales forman parte de la región del Catatumbo en el departamento norte de Santander, rechazó de manera rotunda el asesinato de la dirigente. ASCAMCAT surgió como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permitiera generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, el respeto a las comunidades indígenas, los adultos mayores, los niños y las mujeres, la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca, la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el rescate de sus tradiciones culturales, la participación en la toma de decisiones que involucren el campo y el respeto a la vida y en general a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo. Nelly Amaya Pérez era actualmente la presidenta de la Junta. Bueno, también podéis encontrar el canibalismo corporativo o lo que viene. Un documento entre la fusión entre Monsanto y Syngenta, dos de las más grandes y combativas empresas de semillas transgénicas. Syngenta, que también está bajo el nombre de farmacéuticas, y como no, Monsanto, hiper conocida ya por todos y todas. Estos, que son las empresas que más controlan la transgenia y la agrotoxia a nivel mundial, parecen una mala fantasía, dicen. Bueno, así como podemos observar, desde RadioMundoReal.fm nos informan de la fusión entre Monsanto y Syngenta, dos de las más grandes y combatientes empresas de semillas transgénicas y agrotóxicos. Mala noticia, ya que el poder de ellas por separado ha sido bastante la huella que han dejado en todo el planeta. Ahora estas dos cooperaciones al unirse van a tener más poder y van a arrasar más, como decimos, en este mundo que es la transgenia, la manipulación genética. el patentamiento de productos vivos y con manipulación genética, claro, y como no, el nivel de agrotóxicos que se utilizan para los cultivos de estos cultivos, de estos productos. Bueno, así como decimos, tenéis este artículo interesante del canibalismo corporativo publicado, como decimos, en radiomundoreal.fm. Esto es... En las áreas de la reforma agraria y construir la agroecología como una filosofía de vida a partir de la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida en Bahía, Brasil. La campaña fue lanzada durante el 28º Encuentro Estadual de DMST en Salvador y marcó el desafío de romper con la lógica de producción del capital. Al contar con la tierra, por su lucha por la reforma agraria, como símbolo de resistencia, lucha e identidad, los trabajadores señalaron los principales desafíos encontrados a través de una lectura política del actual escenario social. Los sin tierra afirmaron que existe la necesidad de realizar un cambio en el modelo de producción y defender nuevas relaciones sociales basadas en lo colectivo y en los valores socialistas. La campaña permanente de lucha contra los agrotóxicos ya viene siendo realizada en algunas regiones del estado, como por ejemplo en el extremo sur de Bahía. En la región la... Bueno, este es el resumen, como decimos, que cogemos de otras radios, desde La Voz Campesina también hacen el cierre del 2015 y perspectivas del año que se inicia desde la mirada de las organizaciones que viven del campo. Se realizaba también el encuentro continental a una década de la derrota del ALCA. También podéis encontrar encuentros de escuelas agroecológicas, campesinas, paro cívico y popular en Paraguay y Colombia entre la búsqueda de la paz y el conflicto agrario. Bueno, y también se hace un pequeño resumen de las últimas movilizaciones que se realizaban en París en la cumbre del cambio climático. Bueno, este ha sido nuestro pequeño resumen semanal que solemos hacer de las radios de otras partes del mundo. También desde Radio Mundo Real recordaban a Eduardo Galeano. Podéis encontrar todos estos artículos, como decimos, en las www.radiomundoreal.fm. Nos han acompañado en la pista número 1 Etta James con su Blues de Bond. Hemos tenido también la pista número 4 a los Fish Bond con su Give a Monkey.

Es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace año y medio y mandarles un mensaje que ponga: queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. Amalte. Bueno, este es el mundo del gran hermano en el que vivimos. Podéis verlo en las tres dobles subes, rebelión.org, en el vídeo, en el apartado de vídeos rebeldes, publicado por Marta Peirano. La forma en la que utilizamos las últimas tecnologías y la forma en la que nos las introducen desde los poderes para tenernos controlados. También encontramos en estos vídeos rebeldes por José Goya, que nos publica desde el colectivo Miradas, un documental sobre las respuestas ciudadanas a la crisis del capitalismo y a las políticas de recortes. Cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Del feixista, no? Doncs arriba a un moment d'estancament. El que començarà a passar a partir de la dècada dels 60, amb el que és la tutela del Banc Mundial recomanant per tal de començar, doncs, a obrir l'economia. Bueno, este documento, que está en catalán, lo podéis recoger, como decimos, en una producción del colectivo Miradas, dirigido por José Gallá, y se estrenaba este pasado 10 de noviembre, el mes del pasado noviembre, libre de descarga a partir del 20 de este mes. Es un documento que dura aproximadamente una hora y cuarto, y como decimos, documento interesante en el que nos cuentan las respuestas sobre las crisis del capitalismo de distintos puntos de la ciudadanía. Cogemos el ayuntamiento, pues tuvimos mayoría absoluta, vimos, bueno, el poder que ha servido para oprimir no puede servir para liberar. Hace falta un poder de los que no tienen poder, de darle voz a los que no tienen voz. Nosotros hemos abordado nuestro proyecto en tres direcciones: democracia económica, democracia política, democracia social. Para que se contra el poder de los pobres frente al poder de los ricos, el poder de los explotados frente al poder de los explotadores sea efectivo, tiene que ser participado. Es el presupuesto, que es un presupuesto participado, y la asamblea se convierte en una especie de parlamento colectivo de los trabajadores, en un gobierno colectivo de los trabajadores donde se debate todo y donde todo se decide. Si se suben o no se suben los impuestos, o si hay como buena finca, o si cómo se reparten las viviendas. Entonces, esta es la democracia política. tenia que fer la vaga, però tenia que ir al carrer i explicar per què és la vaga. Demanem que no, és que tinguem més pasta, siguen els que puguen estudiar. No volem que es privatitzen l'educació. Podem aconseguir el que vulguem a nivell local, a nivell comarcal. No és per a mi, ni per a tu, ni per a l'altre, és per a tots. Sigo viniendo a la par después de haber solucionado mi caso, porque a mí me hace grande el ver y a poder ayudar a todas las personas que van entrando por aquí, por la comisión. Hemos llorado mucho y hemos dado la vuelta y ahora nos estamos riendo. Tengo un problema con el BBVA y la mayoría de la gente tiene problemas con el BBVA, o sea que el BBVA es el que tiene problemas. Muy bien. Así como decimos, este es el documental de Cuando las gotas hacen lluvia, un documental sobre las respuestas ciudadanas a esta crisis del capitalismo. Están abandonados o destinados para solamente crear hormigón, pues se puede ir recuperando otras maneras de hacer y cultivar y de ahí comer algo que has trabajado tú con tus manos y que sabes que es sano. Hoy justo el grupo de Yo Soy Sanidad de Vallecas va a hacer una acción en dos centros de salud. Tú vas a una sala de espera y hablas con alguno de los pacientes, les esperas un poco todo lo que ha ocurrido a raíz del Real Decreto, que hay casi 1 millón de personas excluidas, que estamos intentando sensibilizar a médicos, administrativos y usuarios. En el sector profesional, ¿qué es lo que se ha intentado por todos los medios? Que garantizáramos el seguir pudiendo atender a esta población afectada dentro del propio sistema sanitario público. Bueno, y ya no nos va a dar mucho más tiempo. Recordaros que este documento en formato de vídeo lo tenéis también en las www.rebelión.org, en ese apartado que tienen de vídeos rebeldes. Acaban esta sección con la experiencia Tupamara, presentación de Montevideo del libro de la experiencia Tupamara. Pensando en futuras insurgencias, dicen. También hay otro vídeo sobre, y en una entrevista a Gerardo Hernández en Estados Unidos, nos dicen, nos ofrecieron de todo para traicionar, para que traicionáramos a Cuba. Bueno, esto, como decíamos, es el resumen que queda publicado en este principio del 2006 en los vídeos rebeldes de rebelión.org. Por nuestra parte, mandaros un saludo grande y gordo a todos los que nos mandáis toda esta información y a todos los radioescuchas allá al otro lado de Sintilic. Hasta el próximo martes, agur eta ondo pasa. Os dejamos con los Fishbone y su limón merengue. ¿Dónde tengo que darle? Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta.